una palma todos, vamos. Todas las trupitas. Que blanquito está quedando Don Miguel Echeverría. Blanquito está quedando Don Miguel Echeverría. Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería. Esa gaita de las brujas la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en las brujas, pero que en las hay las. Va a tenerle miedo, va a bailar de día, pa' que no te pase, lo de Echeverría. Oye, Miti. Vamos, Titón. Llegó mi tía Tere que me dijo tenga cuidado. Que le estoy mucha envidia y si te descuidas te arruina. Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en las brujas, pero que en las aires. Va a tenerle miedo, va a bailar de día, va que no te pase, lo de Echeverría. Va a tenerle miedo, va a bailar de día, va que no te pase, lo de Echeverría. Vamos, carna, vamos. Traigo las palomitas. Va a tenerle miedo, va a bailar de día, va que no te pase, lo de Echeverría. Va a tenerle miedo, va a bailar de día, va que no te pase, lo de Echeverría. ¡Riquísimo! Esto es con la música en la sangre. Esta noche en Jerónimo, todas las tramposas y tramposos.